En 1972, tres de los mejores frikis del ejército plutoniano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que por supuesto cometieron. No tardaron en fugarse del campo de fuerza en el que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Federación, sobreviven grabando un podcast sobre juegos de rol viejunos, juegos de mesa americanos y películas de terror, ciencia ficción y fantasía. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás le interese escuchar El laberinto del primigenio. Podrás reconocerlos disfrazados de iguana gigante en iVoox y iTunes, de Tortuga Ninja en Twitter como @primigeniopod, de señor con bigote y gafas en el correo laberintoprimigenio@gmail.com o en su guarida laberintodelprimigenio.blogspot.com.es.